TP, si hablas portugués, es tu momento. En la X son las 9 de la mañana, 6 minutos. ¿Ya viste la hora? Es una señal porque ahora es ahora. Si você fala português como un nivel intermediario a avanzado, seu lugar es aquí, en la Top Team. Sean bienvenidos y bienvenidas. En TP podrás tener beneficios como acceso exclusivo al Gaming Arena, plan carrera, fondo de empleados, Happy Work Benefits y más. No esperes más y aplica hoy mismo en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Eficiencia es tener una SUV en la que ahorres combustible y tengas tus tres primeros mantenimientos incluidos. Conoce la Ford Escape completamente híbrida. Visita tu concesionario Ford más cercano en febrero y llévala hoy. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Bueno, ahí me están diciendo, Dirty. Ay, señor. Que esta mañana Páramo estuvo hablando con Caracol Radio. Sí, señor. ¿Y qué dijeron? Pues las explicaciones de lo del techo. Uh-huh. El montaje. Ya. Ahora, en Medellín me escribió Andrés Escobar y me dice que hay tres proveedores de sonido y logística que son los más grandes del país, que son todos paisas. Sí. Percival, Génesis y Línea Estratégica. Línea Estratégica yo los conozco. Trabajaron mucho tiempo en la Movistar. Ya. No dan abasto. Ya. O sea, en eso tengo la razón. Mucha en ese cosa. Tema de que estamos sobreofertados. Sí, claro. Es que lo hemos dicho, es que hay sobreoferta y no aguanta. Y yo creo que la sobreoferta se produce es por esa necesidad de mostrarle a Live Nation resultados. Claro, es que por eso le digo, ¿por qué reubican gente en el Estadio del Campín? ¿Ya? Sí, es cierto. Que necesitan cubrir espacios, localidades. Bueno, y mi estimado amigo, el escritor y periodista Juan Mosquera, me dice también que el asunto no fue boletería. Bueno, en eso sí, también, digamos, Páramo no es de los que se inventa sold outs. O sea, Páramo no se inventa shows agotados. En eso yo creo que han hecho muy juiciosos esa tarea. No, pero es Shakira también es. Y claro. Dice, dos techos venidos de México y dos problemas. El primero fue que no daba el tiempo para llegar de Barranquilla a Medellín para las 40 tractomulas o camiones que llevan la gira. Tiempos. Por eso corren la fecha de domingo a lunes. Ahí está. Y ahí ya empiezan a penar con el montaje del primero de los dos conciertos en Bogotá, porque no les está saliendo el lunes tener todo en Bogotá para el miércoles armado con un venue que se demora 21 horas de montaje adentro del estadio. Sí o sí, uno de los conciertos corría riesgo alto de ser cancelado por solo eso. Lo otro, el fallo de una polea en un montaje hecho por tres empresas distintas que no tienen el mismo canon de trabajo, 70 centímetros el desajuste, y la imposibilidad de reemplazo, porque esto no es México, entonces recoja y corra la siguiente fecha. Si ya hay que volver a Perú, entonces se organiza segundo tramo en Latinoamérica, 40 fechas en 4 meses, que es la gira de esta muchacha, en este lado del mundo a esa escala son imposibles. Me escribió el escritor Juan Mosquera. También me escribió, ¿quién más? Venga, les digo. Cuente. El montaje, la carga desde Perú. Sí, no, ayer nada más me vi un documental que se llama What Drives Us, que fue el segundo documental que hizo Dave Grohl después del documental de Sound City. Sí. Un documental muy famoso sobre un estudio de grabación donde se hicieron, entre otras, las grabaciones de discos emblemáticos como el Nevermind, como el primer disco de Rage Against the Machine, como el Rumors de Fleetwood Mac. Y el What Drives Us es una historia que Dave Grohl quería contar sobre la cultura de las bands en las de las bands de las camionetas. Ok, ya. De las camionetas en las que se montaban los artistas para irse de gira por los Estados Unidos. Y me quedaba pensando un poco que siempre, cada cierto tiempo tenemos esta conversación con entusiastas del rock que dicen, ¿por qué el rock acá nunca pegó? ¿Qué pasó con el rock? Aquí el rock, ¿por qué nunca se volvió una cultura como tan fuerte como la cultura del rock estadounidense? Y viendo ese documental de Dave Grohl, pensaba yo ayer, ahora que lo está mencionando Juan y que me lo dice también Adriana González, no, aquí la gira o la itinerancia es muy difícil de hacer. O sea, aquí en Estados Unidos los pelados alquilaban una van o compraban una van, una Econoline de Chevrolet, o se montaban en una camioneta tipo Los Magníficos y arrancaban por todas esas autopistas a tocar en cuanto lugar los dejaran tocar. Pero esto era fácil de hacer, relativamente fácil de hacer. Obviamente las dificultades de andar con 5 personas en una misma camioneta durante 2 meses por todo el país, pues obviamente están ahí, pero el tema vial se prestaba. Y yo pensaba, sí, aquí no hubo cómo realmente hacer giras en carretera, no se pueden hacer giras por carretera, no dan los tiempos, es muy complicado hacer ese tipo de cosas porque nuestra geografía es muy diferente a la geografía norteamericana, y creo que eso hace parte también como del tema idiosincrático y cultural que hizo del rock una fuerza muy poderosa en la década de los 70. Claro. Y eso se aplica también pues a este tipo de cosas, a hacer estas fechas en diferentes partes del territorio colombiano, sí, claro, donde es mucho más difícil llegar de un lado a otro por el tema geográfico, ¿no? Sí, es que imaginémonos esas tractomulas pasando por la línea. No, y 40. Y 40, exacto. Es muy complicado. Y muy listo. Difícil. Por barco, por avión, bueno, eso va a aumentar, encarecer costos. Mucho más todo. Costos. Claro. Sí, es complicado. Muy difícil. Pero bueno, ahí está. Entonces, muchas gracias a la gente que nos está oyendo, que sí está dentro de esta información, que el análisis, que lo sabe por cuestiones uh-huh periodísticas, que lo sabe por cuestiones de cercanía al entretenimiento. Andrés, Adriana, a Juan, muchísimas gracias. A Daniel también en Barranquilla se baila así. Un abrazo muy grande para todos y para todas ustedes, y gracias por estar en Mañanas de la X. Ya saben, pues aquí estamos para ir complementando con sus observaciones, miradas, análisis y experiencias, también voces muy importantes, todo para que la gente esté un poco mejor informada de lo que ha sucedido alrededor de esta lamentable cancelación del concierto de Shakira en Medellín. Estas son las Mañanas 103.9. Con ETV obtén internet fibra óptica de 500. ¿Cantaste la canción o la tarareaste? Si no entendiste, te lo perdiste. Aprende inglés en el Centro Colombo Americano. Ingresa a www.colombobogotá.edu.co/la X. Encuentra un descuento especial y aprende inglés con la mejor playlist. Parcels, en Mañanas, 103.9 FM, la X más música.com. Nueva canción. La canción se llama Live Your Love. Ellos son australianos, uh-huh, radicados en Berlín, en Alemania. Están a punto de sacar un disco nuevo, vienen para Stereo Picnic, y ahí estaba lo nuevo. Vamos con noticias. Uh-huh. La primera, el abogado de Diddy renunció. Okay. Anthony Rico se llama. Ha decidido renunciar a su defensa en una moción presentada el pasado 20 de febrero en el Tribunal Federal de Nueva York. Rico notificó a un juez su intención de retirarse del caso. Dijo: bajo ninguna circunstancia puedo continuar sirviendo efectivamente como abogado de Sean Combs, escribió Rico en la declaración jurada ante el Tribunal Federal de Manhattan. También continuó: respetuosamente, pero lamentablemente, se solicita que el tribunal conceda el alivio solicitado. Aún no se ha firmado la moción por parte de un juez, lo que significa que no será oficial hasta que se decida si existe una razón suficiente para que Rico se retire del caso. Aunque no ofreció detalles sobre su decisión, el abogado mencionó que la moción fue presentada después de una conversación con el abogado principal de Combs, Mark Ann Niflo. Están muertos de susto, pues, por el tema del ataque de Elon Musk al gobierno federal. Sí, es que ya están ya de frente. Hace 6 meses esos manes, esos abogados estaban muy entusiasmados de irse a la corte y todas esas cosas, pero ahorita con Musk, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas con Musk? Nadie se quiere meter con Elon Musk, nadie. Y es que es noticia, Alejo, porque envió una solicitud para que los empleados federales explicaran los logros que habían tenido la semana pasada en 48 horas. Llegó un correo, de acuerdo con... ¿Qué hizo hoy? Exacto. De acuerdo con las instrucciones del presidente, arroba real Donald Trump, todos los empleados federales recibirán en breve un correo electrónico solicitando entender lo que lograron la semana pasada. What? No responder se tomará como una renuncia. Poco después, los empleados federales, incluidos algunos jueces, personal de tribunales y funcionarios de prisiones federales, recibieron un correo electrónico de 3 líneas con esta instrucción. Por favor, responda a este correo electrónico con aproximadamente 5 puntos sobre lo que logró la semana pasada y copia su gerente. La fecha límite para responder se estableció para hoy a las 11:59 a.m. O sea, a mediodía tiene que estar todo con el correíto, con la respuesta. Aunque el correo electrónico no incluía la amenaza de Musk en las redes sociales sobre aquellos que no respondan. Pero es increíble. Claro. Uf. Está potente. Está potente el mosquete. Es increíble ver todo lo que está pasando. Y no hay quien lo detenga, al contrario. No hay quien lo pare. Avala todo lo que dice y lo que pide. Sí. Y uno dice con qué capacidad o qué lo hace tener ese poder. Pues la plata. ¿200 cuántos millones de dólares le metió a la campaña de Trump? 250 fue. Imagínate ese montón de dinero. Sí, mucha plata. Un dineral. Imagínate. Muy poderoso. Pues viendo que un señor como Musk te exija. Los hemos tenido en nuestra empresa, Dirte. Ah, no sé. Sí, Alejo. Hemos tenido directores administrativos... similares. No, explicando lo que hicimos el minuto a minuto. Lo invoquemos. ¡Fua! Tenemos nuestros propios Elon Musks. Pues bueno, ahí está. Y los abogados de Diril ya le dijeron no. Sí. Yo lo defendería si Elon Musk no estuviera detrás del gobierno federal como lo está en estos momentos. Pero en estos momentos no, gracias. Dice que ¿qué logró? El abogado llorando como la niña del meme que está. No, y no solamente por eso, no por los abogados, sino por el gobierno federal, por el crackdown. Es que no sé cómo se dice en español, el ataque contra el gobierno federal. Es una cosa muy brava. Este fin de semana estuve leyendo un montón de testimonios que han ido publicando varios medios de comunicación de gente que está en el gobierno federal, a la que les llegó una carta diciendo no, usted no cumple con los requisitos para poder seguir trabajando con el gobierno federal. ¿Qué es lo que da rabia? Porque ¿cuáles son los requisitos? Pues es que ahí es un tema complicado porque, por ejemplo... Porque eso literal sí se vuelve personal. No es personal. Sí, porque si no estás en la línea te van sacando y tú puedes tener conocimiento y puedes tener la experticia y puedes ser una persona idónea para ejercer cierto cargo. Claro, y pero está bien. Si no le haces pero el problema no es la idoneidad, el problema es el cargo. Y esto pues tiene de largo y de ancho y es lo complicado y es que pues para Musk muchos de esos cargos son innecesarios. Claro. ¿No? Musk dice, ¿por qué tenemos que tener 250, no sé, entrenadores de perros? ¿No? Por decir algo. Sí. Y esto pues está con base en los testimonios de algunos de esos ex empleados. Que uno dice, ¿cuánta plata se están gastando en eso? ¿No? Y esta vaina sí se justifica. Esto sí es... Ahora... Tiene sus detractores y todos están a la izquierda. Entonces uno dice, ni el uno tiene la razón, ni el otro tampoco. O sea, no debe haber, no, probablemente no son necesarios los 250 entrenadores de perros. Probablemente con 50 tienen, pero hay 250 para justificar un gasto federal. ¿Sabes? Eso es lo que uno dice. Y por el otro lado, pues la izquierda dice, es el colmo, gente idónea. Y es como, sí, también, pero ¿por qué tantos? ¿Sabes? Uno dice, mano. Condenados por donde se le mire. Sí, es complicado. Yo, por ejemplo, estuve viendo a quién fue. Creo que fue John Oliver. Que criticando esos despidos y criticando la declaración que hizo la jefa de prensa de la Casa Blanca relacionada con esos gastos federales. Y uno dice, no, John, lo siento, pero pues, porque el tipo dice, no, es que no, es que esa plata va para ayudar a la gente en África. Y la de la Casa Blanca dice que es 250 millones de dólares para financiar una obra de teatro en Senegal. Y uno dice, ¿250 millones de dólares por una obra de teatro? ¿Pero por qué? Entonces, sí, es que todo está muy, es bien, muy complicado, todo muy está difícil bien. Ahora. A Musk, como le ha pasado con todo, se le puede estar yendo el tiro por la culata. Pero con es que varias eso, de esas cosas. Es que eso yo voy, sí, y hemos sido testigos que se le van las cosas mal, pero ahí sigue, y ahora tiene más poder que nunca. Claro. Es como, oh no, debería pasar algo, debería tener consecuencias reales. Tiempo, todo es cuestión de tiempo. Sí, exactamente, de acuerdo. Por último, noticias de música. Phil Collins ha hablado de su estado de salud. Tras retirarse de la música, dice que ha estado muy enfermo. Sí, Alejo estuvo hablando en una entrevista, dijo que él a veces quisiera hacer música, pero que ya se le acabaron las ganas, una cosa es querer y otra cosa es poder. Y el problema real es que ha estado enfermo, muy enfermo. Hay que recordar que desde el 2007 le empezó a sufrir graves dolores, tuvo una lesión en la columna, las vértebras le estaban aplastando la médula espinal. Después de un tiempo se sometió a una cirugía de cuello, esto fue en el 2015, donde su movilidad fue deteriorándose, y así ha estado durante los últimos años. Tiene 71 años en estos momentos, dijo, todavía lo estoy asimilando un poco, he pasado toda mi vida tocando la batería, de repente no poder hacerlo es un shock, pero pues también ya llegó en el momento de la aceptación de ya no se puede, ya. Vamos con discos, aquí está una de las canciones más grandes de Phil Collins, se llama Another Day in Paradise. Another Day in Paradise es Phil Collins, cuyo estado de salud está bastante delicado. Bueno, está bastante deteriorado, según dicen los recientes reportes noticiosos aquí en Mañanas X. Solo subiéndote una Ford Ranger entiendes por qué es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 diésel y llévala durante febrero con bono de hasta 15 millones. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Bueno, ya conocemos la identidad de la mamá del nuevo hijo de Dave Grohl de los Foo Fighters. Jennifer Young se llama, 38 años. Ok. Ah, por ello voy. ¿Por dónde se supo todo? El New York Post publicó este fin de semana una nota revelando la identidad de la joven de la Florida que ahora reside en Los Ángeles con su hijo. Dave Grohl. Jennifer Young tuvo una niña. Uh-huh. Con niña. El actualmente casado líder de los Foo Fighters, Dave Grohl, quien tiene 56 años, el primero de agosto del año pasado. O sea, ¿tiene un año la niña? Va, no, pues el primero de agosto tuvo la niña. Ah, ¿no? Okay. 6 meses. Menos, claro. Además, y pues lleva el apellido de Grohl. Bueno. Jennifer Young. Jennifer Young. No debía hacer eso. Exacto. Amigo, encarte, ¿no? No pongan cachos. Que encarte además. Y además en público todo. Exacto. Porque es que aquí estamos nosotros metiendo las narices donde no nos han llamado. ¿Ah? Pero pues es que el tío. Es que esto también. El tío Dave. Por idealizar al tío Dave. Idealizar a cualquiera. Y está ella llena de tatuajitos por todas partes. Ya la vi. Tatuada de todos lados. Jennifer Young. Sí. Y anda con su chinita para arriba y para abajo. Sí. Está criando a la niña en una modesta casa, dice el New York Post, con su mamá. Hay una foto de la niña con casquito. Tiene casquito que dice Metallica y Led Zeppelin. ¿En serio? Sí. Y es de estos casquitos para el cráneo. Sí. ¿Sabes? Para... ¿Para qué son esos casquitos? No sé. Los casquitos. Para protegerlos. ¿Sí? ¿No? La mollerita. La mollerita. Eso. La que... Me imagino, yo no sé si eso debe tener otro uso. La mollerita es ese pedacito, ¿cómo es que se llama eso arriba, científicamente? Yo le digo mollerita porque respiran. Yo me acuerdo que me decían, no lo vayas a pichar muy duro con mi primito. Sí, mi papá me decía. Mi abuelito. Cuando estripaba la mollerita de Laura, mi hermanita menor. No la toque ahí, que se ahoga. Mira, ellos respiran por ahí. Decía. Es un casco de moldeo, es un casco hecho a medida que alivia la presión sobre el lado aplanado de la cabeza del bebé. Los cascos de moldeo son más eficaces para tratar la deformidad de la cabeza cuando el tratamiento se inicia entre los 4 y 12 meses de vida. Ah, ok. Para darle formita. Eso es lo que me debieron haber puesto a mí, porque yo tengo la cabeza plancha aquí atrás. ¿Usted tiene el cráneo aplastado? Sí, yo tengo el que. Sí. Es para darle formita, porque sí, como se está desarrollando, yo me acuerdo que yo le ponía la mano ahí y me decía, mi abuelito, no, porque le va a coger el cerebro. Y me daba impresión. Y yo salía corriendo, mi abuelito obviamente se atacaba de la risa. Ellos son terribles. La mollerita. Y claro, la niña. Yo que tengo dos hermanas, yo sí que les tocaba la mollerita. No, es que tú has tocado. No, jamás he tenido la oportunidad. Muchas gracias. Arribita de la parte de adelante, y tú tocabas y es blandito. Okay. Voy a buscar un bebé para tocarle la mollerita. Señora, me permite. Y entonces ese casco que tiene para la bebé moldear. Tiene el Metallica y Led Zeppelin acá. Tiene, además de esos dos stickers, cool. Tiene stickers de Elvis Presley, de Keanu Reeves. Falta el de los Foo. No, seguro ya no quiere. Ya decir, no le ponga, sí, eso. Es un poco complicado, ¿no? Porque sabes, yo que creo que los amigos no la quieren. ¿Será? Váyase, sí, con su amiga. No, mentira, no, pues que ya, mira, ya no hay nada más que hacer, ya que todo salga bien para todos. Ya. Sí. Para ella, para su hija, para la niña, para él. Para la esposa, para su familia. La real víctima. Que trate de salir todo de la mejor manera en estos momentos. El cantante de los Foo Fighters dijo en septiembre, en una publicación de Instagram, que se había convertido en papá de una hija nacida por fuera de su matrimonio. Planeo ser un padre que la respalde y que la ame. Amo a mi esposa y a mis hijas, y estoy haciendo todo lo que pueda para recuperar su confianza y ganarme su perdón. Porque además también son niñas, todas. Todas son de 18 años, 15 y 10. Y están en esa edad en la que perdonar no es opción. No, mentiras. Pues sí, muy complicado todo, ¿no? Es que es muy difícil, la verdad es muy difícil. Como sentirse traicionado. Es... Oh. Y para toda el la vida. El tío Dave. Que ya no, ahora es David. Y ahora, y yo que ayer me vi documental del hombre. ¿Ah, sí? Sí, buen documental ese. Se llama What Drives Us. Okay. Buen docu. Es que esa historia de las bandas en las bands es muy chévere. Ah, muy, sí, ahí muy chévere. También. Ya, sí, verdad. Pero bueno, pues esta noticia, ya el sabes, día de hoy, se reveló la identidad de la mamá de la nueva hija, otra hija además. La cuarta. Tres. Sí, ¿cuarta? Sí, porque tres tiene con su esposa. Sí. Uy, solo mujeres. Que eran las, exacto, es que a eso voy. Que son las edades que les dije. Tiene que ir por el niño. No, señor, ya vemos que no va a pasar. Es él. Una historia más, no debía hacer eso. En Mañanas de la X 103.9. Cuando regresemos, sus opiniones y sus experiencias de no debía hacer eso aquí. En las mañanas, aquí está Dave Grohl, Foo Fighters, Learning to Fly. Chongo, keep me satisfied, mañana CX. Entonces, tengo que contarles una cosa a nuestros oyentes. Dios. Lo que nos pasó con la apuesta, ¿se acuerdan? Claro. Sí. Los que no saben, los oyentes que están llegando, resulta que estábamos comiendo con Uri, con Andrés, con Alejo, queso perita del Vecchio. Delicioso. Entonces yo empecé a comérmelo normal, así de mordisquitos. Sí. Cuando yo los veo y ellos deshilachándolo. Claro que sí. Y entonces yo como... ¿Cómo tiene que ser? Sí. Y yo, nena, primo, apostemos y miremos cómo se lo comen el resto de vecinos del edificio. Y no, resulta que perdí. Y ahora no solamente en mi casa, también sí. Se comen eso deshilachado, sino también aquí. O sea, soy la oveja negra de la familia, del trabajo, pero bueno. Ya ves. Mira, ser original tiene muchas formas. ¿Cuál es la suya? ¿Cómo se comen ustedes el queso del Vecchio? Cuéntenos. Cuéntenos. Bienvenido a este paraíso. Deshilachado, sin lugar a dudas. Como lo dijimos desde un comienzo. Yo no hice caso y perdí. Ahí está. Pero aprendiste, ahí hubo un aprendizaje ahí. Y gané. Ah, ahí está. Porque comí quesito. Perfecto. Qué rico. Hola, eso es ganancia. Gracias, exacto. ¡Feliz lunes! Feliz lunes para ti también. ¿Cómo van las cosas, Uribe DJ? ¿Cómo estuvo la sesión de piernita de ayer domingo? Uy. ¿Dura? Sí, porque es que por lo general cuando uno hace ejercicio, y en el caso de pierna particularmente, es al otro día que se sienten las consecuencias. Sí, claro, al otro tocar? Día es que... ¿Puedo sí, tocar? Claro que sí. Mañana no puedes tocar. Sí, me están dejando y veo los resultados. ¿Los sientes? Amén, hermano. Vamos por eso. Me encanta. Estoy rodeada. ¿La palabra de hoy? ¿Quieren ya la palabra de hoy? Sí, por favor. Sí, por favor. Claro. Bueno, la palabra de hoy es meliorismo. ¿Meliorismo? Meliorismo. ¿Es un lunar? No. ¿Puede ser un efecto? ¿Puede ser un efecto? ¿De Instagram? No, es no. un... Póngale el meliorismo. No, meliorismo yo creo que es que cuando es? Cuando usted es muy meloso, es muy dulce. Más o menos. Mejor. Va por ahí, vea. Oh. Gente melosa, gente amargosa. Y me tiré ahí por ese tobogán sin saber. O sea, yo dije, me suena como a eso. Meliorismo es la noción de que el mundo puede mejorarse mediante el esfuerzo humano. He perdido toda fe en el meliorismo. Yo sé que sí. Es el meliorismo si no es lo tuyo, ¿no? Es como tener esperanza. Diana no es meliorista. No, en cambio, Uribe quiere... DJ tampoco. Sí, porque mira, la evolución... Uribe DJ no es meliorista. No. Andrés Salazar es meliorista. Yo a ratos soy meliorista, a ratos no. Por ejemplo, cuando lo del asteroide me uno a lo del asteroide. No, es que socialmente estamos en un momento que uno diría, por evolución lógica, deberíamos estar mejor, humanamente hablando. Es una creencia silenciosa pero inquebrantable de que el mundo, a pesar de sus fallas y sus luchas, puede hacerse mejor a través del esfuerzo humano, la generosidad y la sabiduría. Meliorismo es la palabra de hoy. Meliorismo. Creo en el meliorismo frente al conocimiento. A la sabiduría, a lo científico. O sea, eres meliorista. Pero sí. Científicamente meliorista. Pero técnica, exacto. Sí, pero qué difícil es mantenerse meliorista en estos tiempos. Muy difícil. Pero el alma no, qué difícil. Ya no. Es complicado. ¿Será que mantengan el meliorismo, sean melioristas? Aquí en Colombia somos muy melioristas. ¿Sí, usted cree? Sí. Mayoristas. Sí, sí, sí, sí. Como nos aferramos a... Bueno, sí, es que no tenemos de otra. Es que en todas partes toca. Nos aferramos a cosas. Hay que aferrarse. Ayer que estaba viendo ese documental de Dave Grohl de What Drives Us, me di cuenta de una cosa que siempre ha estado como presente en las historias que cuentan los músicos de rock y de pop, pero en particular de rock, y es que no importa qué tan pesado sea el rock que hayan hecho, pero gran parte de los músicos de rock comienzan sus carreras en las iglesias. Oh. Comienzan ¿cantando? Siempre en el servicio dominical cantando en el coro. Sí. O, ¿no? Y pensaba yo que la música y la religión están muy conectadas, ¿no? Eso sí. Mira, mucho, tú cuando las alabanzas. Hubo épocas en que decían que el rock era satánico. Música satánica del diablo. ¿Huh? Ahí está. Y fíjese que el rock o que la música en general siempre tiene esta. O siempre le otorgamos a la música esta cualidad espiritual. Sí, eso sí es cierto. Y es por su vínculo con las religiones organizadas. Oye, sí, que uno siente placer y siente regocijo a escuchar una canción. Uno dice, ¿qué es esto? Siento mi alma llena y mira. Yo en cambio lo veía por lo que era una experiencia intangible. Oh, eso está chévere. Por lo que es una experiencia sí. Que no se puede palpar en el instante en que uno la está viviendo. Pues por eso, eso también tiene su contexto religioso, ¿no? Ajá. Está como lo intangible es el mundo de lo religioso también. Lo religioso tiende a ser muy intangible, ¿no? Se habla en la Biblia de la fe como la constancia de las cosas que no hemos visto, ¿no? Esas cosas, ¿no? Sí. Claro. Cierto. A lo que nos aferramos para un propósito. Ahora, de todas las palabras que nos ha enseñado Alejandro, con la que estoy así a todo es Meraki. Con el Meraki. Recuerden que esta semana puede ser difícil, así que métanle Meraki. Pero es no, digamos, no decimos que va a hacerlo, decimos que podría hacerlo, pero en ese caso, échenle Meraki a la semana. Sí, una gotica de Meraki. Mejorará tu vida. Y mezclenlo un poquito con la palabra de hoy, que ya la olvidé. Melioristas. Meliorismo. Con melanina, eso. Meliorismo. No, hombre, meliorismo. Meliorismo, sí. Meliorismo. Ejecuten el meliorismo. Lleven a cabo el meliorismo. Pero después uno se desilusiona. Eso es desilusionismo. No, no se desilusionen, sean melioristas. Sean melioristas en sus vidas. Brutalismo. Sí, sí. Puede ser al meliorismo o al de tal. Estas son mañanas de la X 739. He calls me the devil. I make him wanna sin. Every time I knock.